bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que se activa cada 15 días con el propósito de llegar a una transformación social de raíz. Hoy solo me vais a escuchar a mí y es porque en este colectivo creemos en el apoyo mutuo y también creemos en el amor y en la amistad. Así que lo primero que quiero hacer es enviar un abrazo muy fuerte a mi Laura y decir, me encanta hacer radio contigo. Y después de esta declaración, os voy a contar qué hemos preparado para este programa. Comenzamos estrenando sección y es que, como ya os comentamos en la presentación de la temporada, volvemos a tener un espacio en el que hablaremos sobre inmigración y antirracismo. En esta primera colaboración, las compas del colectivo Antirracismo Granada nos hablarán de la relación de esa gran primera herida y es el colonialismo con el racismo, y debatirán cómo hoy es necesario ser antirracista e incluso más allá. En Escándalo Público, Chris entrevistará a Marisa, de Yango SCCL, una cooperativa informática de trabajo asociado en Barcelona, con la que charlará sobre tecnocracia, feudalismo tecnológico y los ataques discriminatorios a las diversidades que se están dando y agudizando en la era Trump. En Entre Series, Dora viene dispuesta a trascender a esta realidad que supera las mejores series distópicas con recomendaciones que nos harán agarrar con fuerza la idea de que la revolución será feminista o no será. Y terminamos con el programa de la semana, ese espacio conducido por nuestro compañero y hermano pequeño Juan, donde nos acerca a conocer programas que están haciendo actualmente en el mapa de las radios libres del Estado y que hoy dedica a La Hora del Tedio, nuevo programa de Radio Almaina. Todo esto acompañada por la sección musical que hoy nos trae nuestra querida Noé del proyectazo Correcte. ¿Qué? ¿Te quedas con nosotras? Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calabo y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas. Y como ya hemos comentamos primero en la presentación de la temporada y hemos vuelto a repetir en la presentación del programa, estamos muy, muy, muy, muy contentas de estrenar sección. Hacía mucho tiempo que queríamos recuperar un espacio en el que se pudiera hablar de antirracismo y en el que se pudiera hablar de migraciones. Y estamos muy contentas porque los compañeros del colectivo Antirracismo Granada se han animado a hacerse una sección. Y nada, les tenemos ya sentadas enfrente de nuestros micros, les damos la bienvenida. Buenas. Buenas, muchísimas gracias. Bueno, es también una alegría, un gran honor. Gracias por la invitación, por pensar en seguir apostando en un espacio como este. Y eso. Buenas, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y me da muchísima ilusión probar una nueva plataforma. Muy bien, pues nada, comentábamos en la presentación que hoy vais a iniciar o no esta primera colaboración, hablando un poquito entre esa relación que existe entre el colonialismo y el racismo, así que nada, esperando escuchar vuestras reflexiones. Bienvenida de Raíz. Muchas gracias. Bueno, Yo ya me había presentado porque fui encargada del saludito la vez pasada y compartirles que, bueno, yo por lo menos tengo un poco de síndrome del impostor con estas cosas, así que tengo un poquito de nervios. Y aunque una haya leído y le pase y encarne todos los días muchas cosas, poder ponerle palabras es un poco complejo. Tanto así que hace unas semanas que venimos dándole vueltas con el colectivo pensando qué hacemos, qué decimos, cómo decimos, y hemos decidido ir empezando desde lo chiquitito. Y en ese sentido también entendiendo que no queremos dar cositas por sentada, que así como nosotros estamos en construcción, pensamos que para todos quienes quieran y estén interesados y curiosos de construirse desde el antirracismo, podemos empezar poquito a poco, vamos lento, pero vamos avanzando confiados de que vamos hacia donde queremos ir. Entonces, desde ahí nos pareció como un poco básico empezar a pensar esta relación que vos misma decías, Eva, entre el racismo y el sistema colonial. En ese sentido, esta semana, mientras nos rompíamos la cabeza de cómo hacíamos, hablábamos con mi amiga Nikki y trajo ella algo interesante que nos va a comentar. Estuve justo leyendo en un post de Instagram, como hacemos mucho actualmente, y es que justo en una nota del País entrevistaron a la activista afroperuana Natalia Barrera Francis y dijo algo que resonó muchísimo, ¿no?, con nosotros, que dice así: no puedo hacer antirracismo sin promover el feminismo y no puedo llevar adelante estas luchas sin enfocarme de dónde viene todo. ¿De dónde se originan? ¿En dónde se creó la primera gran herida? Y es que esta primera gran herida, como decía la compañera Cintia, es el sistema colonial, la colonización. Queríamos traer esto y parece que sonamos súper pesades porque es como acá están los antirracistas una vez más hablando de algo que sucedió hace siglos, y es que esta generación del sistema moderno colonial que da lugar al capitalismo, bien sabe la gente aquí en estos territorios que nace con la bajada de los redes a estos territorios, la expulsión de mucha gente, el forzarlos a convertirse, el querer imponer un modelo que luego va a querer tener escala global de una forma eurocéntrica de pensar el mundo y que empieza acá y que luego tiene las formas de genocidio en lo que se conoce hoy como América, nombres, lugares, personas expoliados, llevados al saqueo y al genocidio, y ni hablar de las personas que ni siquiera fueron concebidas como seres humanos, nuestros hermanos del continente africano, y que fueron llevados a aquellos territorios como mano de obra, pero, insisto, en un lugar ni siquiera considerados como seres humanos, en ese lugar del no ser del que hablamos muchas veces en los activismos antirracistas. Queríamos traer la herida, aunque suene dolorosa, porque estamos decididos a ir tejiendo para sanar. Y no podemos hacer eso si no miramos la herida y la miramos de frente. Esa herida que da lugar y comienza con el sistema moderno colonial capitalista, pervive hasta nuestros días. Y es ahí en donde unas personas, pero no solo las personas, sino también unos territorios, unos saberes, unas lenguas, se ponen en un lugar de preponderancia en relación al resto. Y bueno, nosotros no venimos de estos territorios y bien sabemos que hemos tenido que aprender la historia de este continente en desmedro de nuestros propios relatos, que en relación a nuestras identidades nos cuesta muchas veces mucho encontrar para sentirnos identificados con nuestras realidades y con nuestros propios hermanos y ancestres. Necesitamos poner eso arriba de la mesa. Es la única manera, insistiendo en esa primera gran herida, de la que vamos a poder salir juntos y ojalá, a pesar de tantas cosas que pasa todo este tiempo, empezando a sanar. Nos parecía importante porque entender un poco el racismo, y ahí voy y la dejo un poquito a la Nikki, pero ¿por qué esta relación con el racismo? Precisamente porque al trazar esa línea de unos seres considerados como seres humanos y otros no, incluso llegando a cuestionarse su naturaleza jurídica y todas esas cosas súper eurocéntricas, pero también fragmentadas, ¿no? De la razón, con los sentimientos y todo esto, se ha reproducido, nos lo hemos tragado, lo vamos caminando todos los días y hemos llegado hasta acá. Entonces, bueno, empezamos un poco con esa herida. Y es que el sistema racista está en constante proceso de actualización. Así como nos pasa con el patriarcado o con el capitalismo, lo llevamos también a nuestras vidas y podemos tener actitudes racistas. Por eso es muy importante el estar revisándonos constantemente, pero sobre todo intentando, como decía Cynthia, entender de dónde venimos y qué territorios habitamos. En relación a esto, me gustaría dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en el territorio español, el primer crimen de odio racista reconocido fue el de Lucrecia Pérez Mato en 1992, y algo más actual en otro territorio como Ecuador ha sido la dolorosa noticia de estos 4 niños desaparecidos por la milicia ecuatoriana llamados los 4 de Guayaquil. Y además, dando un poco de dato, que es que en la frontera española el año pasado murieron 10.457 personas, es decir, 30 por día intentando cruzar esa frontera. Y este último dato nos parecía relevante porque esto que vivimos quizás muchas veces diariamente, las personas que no tenemos un fenotipo como el deseable que se construyó a lo largo de los siglos, como el blanco, nos pasa muy a menudo que cuando a veces hablamos de nuestros contextos migratorios, nos quedamos incluso con quienes están mirando críticamente el sistema capitalista con una mirada un poco sesgada sobre, bueno, vienen a estos territorios y además de que queremos desmentir todos estos bulos de que no venimos a robar el trabajo y todo este tipo de cosas, porque sus territorios están empobrecidos y qué mal hacen las cosas esta gente y qué poco piensan en términos de civilización, construcciones que desde el discurso, pero además desde la muerte y el dolor, han sido grabados en cada uno de los territorios del sur global. Y no poder comprender esa dinámica de dependencia de que los sures globales hoy sostienen el nivel de vida de los países denominados del primer mundo para que podamos muchas cosas. Ir en un autobús 100% eléctrico, ir por todos lados con aviones, pero además tener teléfonos celulares, una cantidad infinita de cosas o los consumos de cada uno de los materiales que estamos tan naturalizados a ver desde acá y que tienen que ver con todo aquello que se despoja en otros territorios. Y por eso los ejemplos son como infinitos de poder decir que cada una de las zonas de sacrificio de los sures da de comer en una dependencia. Europa existe y Estados Unidos y las grandes potencias hoy existen porque existen un sinfín de territorios de zonas de sacrificio sometidos con ellos, sus territorios y todo, el agua, el río, la montaña, el aire y sus pueblos. Queremos insistir entonces en ello. Y bueno, como decíamos antes, situarnos de manera responsable y consciente ante estas cosas que estamos viviendo, incluso estamos encarnando en muchos de nuestros casos, en situaciones tan sencillas como tomar conciencia de qué cantantes escuchamos, qué literatura consumimos, con qué gente nos relacionamos, aquellas personas que van a la universidad, ¿Cuál es el color de piel de aquellos estudiantes con los que se relacionan y cómo en muchos medios de comunicación no nos vemos representadas. Y es muy doloroso. Leemos también, que autores claro. Leemos en la universidad y autoras, sí. Perdón la interrupción, amiga. Solo porque, como para ir cerrando, teníamos esta idea de traer esta herida, también porque pensamos que, bueno, que hemos pasado todos por ese archivo de cuando hemos ido dándonos cuenta de los sistemas de opresión en los caminos del feminismo o el anticapitalismo, nos chirría, nos duele darnos cuenta que reproducimos estas cosas y esto en concreto con el racismo está muy internalizado en nuestras actitudes cotidianas. Entonces traeremos pequeñas recomendaciones para esta posibilidades ser antirracistas, pero también, y con esto queríamos finalizar, y esta es un poco nuestra propuesta, queremos ir mucho más allá. Y queremos ir más allá porque también lo hemos aprendido de muchas de nuestras maestras, lo vemos en nuestras compañeras y compañeros en otros territorios. La lucha antirracista no está desvinculada del resto de las luchas. Y en ese sentido pensamos que necesitamos, como decía antes, poder tejernos en las diferencias. Y en eso, si se ponen a indagar en distintas, bueno, en bibliografías distintas, decía Descoloniza, por ejemplo, Nikki antes, que sería bonito que lo busquen. Pequeño Manual Antirracista es otra de las recomendaciones que les hacemos a las afroféminas. Hay muchas cuentas que pueden seguir desde aquí, desde el Estado español, para que podamos ver que tejiéndonos como antirracistas vamos a poder pensar también la relación intrínseca que tiene con el capital y con lo que estamos consumiendo en muchas, en el amplio concepto del consumo, y que también, por supuesto, es despatriarcalizar. Entonces nos queremos no unides en esa idea como de homogeneización, porque somos muy diverses, pero queremos que desde la diversidad pueda surgir cada vez más esa potencia de reconocernos todos padeciendo y queriendo hacer algo contra este sistema de muerte, mucho más amplio. Les hemos dejado sin palabras. por ahí vamos. Este es nuestro desafío. Queremos ir más allá incluso. Un chiquitito que venimos escuchando los episodios, gracias porque nos vienen anunciando, gracias a Miriam que en el episodio anterior también nos mandó un saludito con las canciones, y sonamos un poco incómodos probablemente, pero queremos hacerlo desde la ternura, queremos poder darnos este espacio porque pensamos que es súper necesario, que nuestras vidas y la vida de muchas de nosotras importan, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Y vamos ya con nuestra sección musical. Esta semana le toca a Noé, la tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas, Noé, ¿qué tal? Me toca, hola Eva. Te pues toca. Pues estupenda, estupendamente. ¡Viva, viva! Todo a tope. Y nada, cuéntanos qué has preparado para este programa. Vamos a escuchar canciones instrumentales, porque sí, porque estamos sin palabras ante tanta crudeza en el mundo. Así que tres temitas instrumentales que normalmente suelen ser bastante animados de cuando son, claro, yo que trabajo sobre todo con música punk, cuando son instrumentales pues suelen ser, bueno, para mi gusto, pues que te dan vidilla. Más del rollo así de rock and roll o así estilo, pues como de esto de Halloween, de horror punk y tal. Uh-huh. Así que con eso vamos. Muy bien. Y nada, ¿cuál va a ser la primera canción instrumental? Mira, de hecho la primera es de un grupo de chavalas que hacen reggae y ska, o sea que eso es animado siempre. Más ska que reggae, son así con un tempo así rapidillo. Y se llaman, no sé si las conocéis, se llaman The Old Tones, que son de Japón. Y yo no sé si están en activo. En el 2022 sacaron un disco, pero no he vuelto así como a ver vídeos ni nada, no sé si siguen. Pero vamos, que llevan desde los 2000, desde el principio. Y todos los discos que tienen son como súper divertidos de que se te van los pies de bailar. Y la canción que voy a pinchar es del álbum de 2013, que se llamaba, me acuerdo el nombre de este álbum, porque se llama Too Late Lady, demasiado tarde señora, que siempre me acuerdo porque me recuerda a Rocío Jurado, el demasiado tarde señora. Y se llama Pomeranians, la canción, que no sé qué significa, no sé si es la civilización aquella eslava de la Edad Media o es la raza perro, no sé qué es, pero divertida es, así que vamos a escucharla. escandaloses. Bienvenides a este primer programita de Escándalo Público de 2025. Espero que os guste. Tengo una invitada súper especial para mí. Os dejo con ello. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy le alargaré hasta el alba, que me dejaré en la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar mi sed. Nos encontramos hace rato y con la guasa. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Hola, Cris. Pues muy bien aquí, contigo. Marisa es de Yamco, SCCL, que es una cooperativa informática de trabajo asociado en Barcelona. Es programadora y nos dice que cree que tenemos que hacernos con herramientas que nos den soberanía sobre nuestro uso de los ordenadores. Para ella, una sociedad más justa utilizaría herramientas de gobernanza comunitaria y licencias libres para que cualquiera pudiera consultarlas, mejorarlas, modificarlas y utilizarlas. Pues, ¡qué gran presentación! Muchas gracias. Bueno, he invitado a Marisa porque, bueno, ha sido la persona que... Yo soy una persona bastante torpe con las tecnologías, no tanto porque no sepa utilizarlas, sino porque, no sé, soy una ingenua, ¿sabes? Siempre pienso que todo está bien y que las tecnologías son buenas y que... Y creo que tú eres la persona, Marisa, que más hostia me ha dado con esto, ¿no? O bueno, que cuando tampoco. Más has hablado de ello, que cuando más has hablado de ello me no sé, me ha impactado, ¿no? En plan de joder, ¿no? Hay una profundidad ahí que no conozco. Claro, es normal que creas eso porque precisamente es lo que en lo que se basa su negocio, ¿no? En que tú no pienses en lo que hay detrás. Y que esas tecnologías las hacen personas y que esas personas también toman decisiones y que nada es neutro. Total, total. La verdad es que cada día lo tengo más en cuenta y cómo no tenerlo en cuenta ahora que ha saltado, ¿no? Que está ahí en medio de toda... Hay un revuelto, ¿no? Liado que te cagas, ¿no, Marisa? Sí, están sueltas como gavete, están. Gavete total, sobre todo, bueno, desde que asume Trump la presidencia, que estoy viendo que esto muchísimo, pues, en las noticias, ¿no? Tanto en medios alternativos como en todos lados, la verdad, ¿no? Y es que, bueno, se ha abierto un debate sobre las grandes compañías tecnológicas, ¿no? La tecnocracia o el feudalismo tecnológico, ¿no? Que lo están llamando, porque, claro, han apoyado a Trump, ¿no? En su escalada ahí a la presidencia. Se han alegrado que te cagan, ¿no? Ahí haciendo saludos nazis, movidas. Están sueltísimos, ¿no? Están sueltísimas, sí. Sueltísimos. Están teniendo muchísimo poder, ¿no? Entre ellos destacan pues, personajes como el Jeff Bezos, ¿no? De Amazon, Elon Musk y, bueno, el Mark Zuckerberg, ¿no? De WhatsApp, Meta, todo. Así que un montón de tecnologías que utilizamos muy cotidianamente. La mayoría de nosotras y que estamos viendo ya consecuencias directas, como por ejemplo que están abandonando los sistemas de verificación de datos en uh-huh. La libertad de expresión y esto se está traduciendo en un montón de discursos de odio ahí libre. Entonces, Marisa, por favor, ¿qué está pasando? ¿Puedes dar un poquito de contexto sobre esto? Lo voy a intentar. Intentar porque, como bien dices, está muy liado. Uh-huh. Entonces, sí, voy a intentar hacer un poco de recoger lo que está pasando e intentar hacer un orden de lo que viene ocurriendo. Y esto empieza... no empieza, pero... ¡Hace 80! Exacto, sí, en el 1800. No, lo que viene ocurriendo es que si bien estas empresas que ya se se conocen como Big Tech, ¿no? Que son las grandes tecnológicas informáticas, que podrían ser Meta, que tiene WhatsApp e Instagram, antes Facebook, o sea, Meta antes se llamaba Facebook, Facebook también es de Meta todavía ahora, Twitter, X, ha levantado el telón, pero vaya, este ya no te deja ninguna duda de lo de la neutralidad. Total. Amazon o PayPal, Uber, cualquiera de estas grandes tecnológicas, ¿no? Si bien, evidentemente, los dueños de estas tecnológicas anarquistas no eran, quiero decir esto, yo creo que nadie lo podía dudar, tampoco eran tan descarados. Y sí que es verdad que había una corriente dentro de esta gente que abogaba mucho por lo que se ha llamado anarcocapitalismo o libertarianismo, que quizás se ha popularizado más en los últimos años por Javier Milei, ¿no? Que lo ha abanderado mucho. Y, o sea, esto ya existía antes y el mayor magnate de la tecnología que abogaba por esto y de hecho es como activista de esta movida es Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, que precisamente estuvo trabajando con Elon Musk allí y que también es fundador de otra empresa que se llama Palantir, que bueno, esta empresa fue de las primeras inversoras en Facebook y tiene como mucho contrato con el ejército estadounidense y demás. O sea, este quizá era el más visible, el más liante, el más abiertamente esto y que lleva años haciendo activismo de esto, siendo una persona muy rica de esto. Habla un libro ya de 2012 que se llama En el acuario de Facebook, de un colectivo italiano que se llama Colectivo Hipólita, por si a alguien le interesa. Pero el resto de estos personajes pues se mantenían un poco al margen, incluso en algún momento se posicionaban hasta en contra de Trump o de cosas que habían pasado, ¿no? Como por ejemplo cuando le cerraron las cuentas a Trump de Meta, ¿no? De Instagram, Facebook, tal, después del asalto al Capitolio en 2021. ¿Pero qué ha pasado? Pues parece ser que en 2022, aparte de que Elon Musk compró Twitter, Biden hizo una serie de políticas que molestaron a estos magnates, ¿no? Que fueron subir los tipos de interés a su negocio, ponerles taxes, impuestos a las grandes fortunas. Tampoco eran los grandes impuestos, estamos hablando de Estados Unidos, pero les puso una serie de impuestos más y además denunció por prácticas monopolísticas a Amazon, Google, Meta, Apple y Microsoft. Parece ser que estas políticas que hicieron que tuvieran pérdidas económicas y que quizá a alguien le suene que en aquel tiempo hubo mucho, lo que se decía mucho por internet, que había layoffs, que había despidos masivos en las grandes tecnológicas y los trabajadores de estas tecnológicas se quejaban mucho de que, bueno, estaban perdiendo el trabajo, ¿no? Yeah. Parece ser que esto enfadó mucho a esta gente ultra rica y dijo, bueno, pues ahora me enfado y quemo el mundo, ¿no? Joder. Y entonces aquí viene como la dieta de niño chico incel. Un poco, total, de niño chico incel y también de conciencia de clase muy clara suya, ¿no? Al final su militancia es con muchos millones de dólares. Entonces, cuando ellos se organizan, no es lo mismo que nos organicemos tú y yo. Total, total. Entonces, parece ser, la explicación que he leído en varios periódicos es esta, ¿no? Que se enfadaron por esto y entonces entra como una derechización de estas personas más explícita y empiezan a juntarse a favor de la derecha con el fin último muy probablemente de ganar dinero, pero ahí está. Entonces, de estas empresas, o sea, siempre han sido de derechas y me gustaría como remarcar algunas cosas que, por ejemplo, vienen pasando este año con el tema de Palestina, para que veamos que también, pues bueno, que tampoco es una cosa de que ahora Trump, sino que Facebook, de hecho, cambió su nombre por escándalos que tenían que ver con avaricia, con tráfico de datos y demás. Y este año pasado se ha denunciado que Facebook Meta ha estado facilitando al gobierno israelí una herramienta que le permitía, a partir de una lista que ellos definían de números telefónicos, cualquier persona que hablara con alguno de esos números telefónicos o compartiera un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, que podría ser perfectamente un grupo de vecinos, uh-huh. Israel tiene esta inteligencia artificial que se llama Lavender, que organiza, entre otras cosas, ataques militares, y bueno, pues directamente estas personas las mataban, ¿no? Y esto venía facilitado por Meta. Oye, pero qué barbaridad, ¿no, tío? Sí, es una barbaridad. Y luego, también en el tema Israel, por ejemplo, Human Rights Watch, pues esta gente viene denunciando también una práctica de Meta con Instagram, en este caso, de lo que se llama shadow banning, que no sé si conoces el concepto, pero que viene siendo ocultar perfiles o contenido sin que sea explícito, o sea, no te cierran la cuenta, pero como no les conviene, por lo que sea, que tu contenido no le salga a las otras personas, como pues que lo no que... aparece, ¿no? Como exacto. Que no aparece. Uh-huh. Y vienen denunciando que están haciendo esto con posts, con publicaciones pro-Palestina. Luego también este año, bueno, de hecho creo que fue no solo este año, sino un par de años atrás también, ha estado vigente la campaña No Tech for Apartheid, No Tecnología para el Apartheid, sí. De trabajadores de Google y Amazon, porque Google y Amazon tienen un proyecto que se llama Project Nimbus, Nimbus como la escoba de Harry Potter, pues así, que consiste en que le proveen de infraestructura de nube, o sea, que proveen servidores y demás a Israel para objetivos militares. Y entonces, gente de dentro de estas empresas estuvo protestando con esta campaña, que obviamente esto acabó en despidos para estas personas, ¿no? O sea, que para que tengamos un contexto de que no solo son estas cosas y lo que a todo el mundo le puede sonar, ¿no?, de vigilancia de la población y demás, sino que, bueno, que no tienen ningún escrúpulo y la verdad es que hacen cosas que son bastante terribles. Hostia, yo no sé si a todo el mundo le suena lo del control de la población, ¿eh, tía? ¿No? A mí hace un ratito me sonaba. El tema Snowden... ¿No? Edward Snowden, ¿cómo se llamaba aquel documental que sacaron de Snowden hace unos años? Bueno, hay un documental que de él, de Edward Snowden, hablando de esto, que este tío se tuvo que ir de Estados Unidos, creo que se fue a Rusia, por esto, porque destapó que, bueno, que Estados Unidos tenía un sistema de vigilancia global, también a partir de estas cosas. Tú piensas que esta gente lo que quiere es dinero. Yeah. Y si para tener dinero... Pues que vender, se tiene que pegar un tiro en la cabeza, pues te lo pega, ¿no? O sea, no... La verdad es que es muy goloso que todo el mundo tenga un dispositivo con ellos que le proporciona información a una empresa. La verdad es que, evidentemente, o sea, son... Gratuita, entre comillas, ¿no? Como, bueno, claramente ahí hay un producto, ¿no? Claramente ahí te están vendiendo, ¿no? Pero joder, es que cuesta ver la maldad, ya te digo, ¿no? Que yo soy muy ingenua, así, naturaleza, de ingenua tecnológica. Claro, te compran con gatitos. Tú entras ahí y tú ves vídeos de gatitos, de capibaras. Tú vas a pensar tú que esa gente está haciendo. Es lo que a mí me gusta ver. Pues sí. Bueno, entonces esta gente llega a la campaña de Donald Trump electoral y se ponen a darle dinero. Elon Musk es el más sonado porque llega a dar 289 millones de dólares, yeah, evidentemente como inversión para luego ganar algo. Pero, y esto lo voy a decir también para animar al boicot, también dona dinero Jeff Bezos de Amazon, Sam Altman de OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, uh-huh, Mark Zuckerberg de Meta, que es Instagram, Facebook, WhatsApp, Elon Musk de Tesla, Dara, y un nombre que no soy capaz de pronunciar, pero tiene muchas consonantes, lo siento, de Uber, Tim Cook de Apple, y una serie de inversores más de VCs, de capital, de empresas de capital de riesgo y demás, a las que creo que no tenemos la capacidad de boicotear. Pero al resto de estas empresas, bueno, una cosa que se puede hacer es dejar de consumir sus productos. Eso te iba a preguntar, que ¿crees que hay una manera de acercarnos a la tecnología de manera segura o tenemos que hacer boicot? ¿Hay tecnologías alternativas que podamos...? Exacto, sí, sí las hay. Las hay y yo considero que hay que hacer boicot, que hay que hacer boicot a estas empresas, porque es que, quiero decir, es que son historias de terror, ¿no? O sea, es que son historias de ciencia ficción, de un nivel de falta de ética muy grande y que además prácticamente te ponen en riesgo porque, bueno, se meten también incluso en política, ya no solo en ganar ellos dinero, pues esto a partir de su propio producto, ¿no? Y entonces sí, yo creo que hay que dejar de utilizar estas tecnologías, no solo por esto, sino luego por muchas otras cosas que también tienen que ver con conflicto ecologista y demás, y utilizar alternativas, por ejemplo, a Amazon, pues comprar en tu barrio o en el grupo de consumo o no sé, estas yo creo que las conoce todo el mundo. ChatGPT yo directamente recomendaría no utilizarlo, tiene un gasto energético altísimo. Justamente estos días ha salido sobre esto un capítulo de Ciberlocutorio, no sé si te suena, es un podcast... Bueno, es un podcast así generalista de Radio Primavera Sound que está muy bien, hablan de este tema e invitan a Aurora de Tu Nube Seca Mi Río, que es un colectivo que habla precisamente del gasto energético de los centros de datos para inteligencia artificial y demás. Entonces, por ahí, yo directamente esta tecnología, si se puede evitar, no la uses, porque la factura medioambiental que supone utilizar estas herramientas es muy alta. Es muy, muy alta. Totalmente, totalmente. ¿Y alguna alternativa? ¿Alguna tecnología, algo alternativo en redes sociales? O Claro, a Twitter, digamos, sería la más famosa, que es Mastodon. Aquí entramos en el mundo del Fediverso. El Fediverso son un conjunto de herramientas de redes sociales, ¿no?, que se comunican entre ellas. Y dentro de este Fediverso hay alternativas a Twitter, que podrían ser, la más famosa es Mastodon, otra muy famosa para Instagram, el equivalente, digamos, sería PixelFed. Luego hay una herramienta pro, o sea, que no tiene su contraparte en el mundo capitalista, digamos, que es Gancho, que son una serie de agendas autogestionadas que de hecho las hay por todo el mundo, pero en el Estado español hay varias. Hay de Barcelona, hay de Valencia, de Madrid, de Bilbao, hay de Ibiza, de Mallorca, hay de muchos lugares y entonces suelen ser herramientas autogestionadas por colectivos donde cuelgan convocatorias de manifestaciones, conciertos, fiestas queer, o sea, cosas, digamos, del rollo. Y luego, pues, para comunicarse por mensajería, por ejemplo, Signal es un paso sencillo. Para YouTube una alternativa sería Peertube, o si quieres seguir consultando YouTube pero no quieres dejar como tu huella, hay un software que se llama Freetube que lo puedes descargar en el ordenador y entonces puedes ver desde allí los vídeos de YouTube sin que YouTube te vea a ti. Para correo electrónico hay muchas alternativas, las hay desde colectivos autogestionados como pueden ser Sin Dominio o Autistici en Italia, que son colectivos asamblearios que, bueno, que llevan mucho tiempo rodando y que son, pues, servidores más radicales, y hasta servicios más tipo empresa como Tutanota o incluso empresa de pago como Posteo, que solo utiliza energías renovables y cuesta como un eurito al mes. Y luego alternativa Drive sería Nextcloud. Todas estas cosas son programas que te puedes instalar tú en tu servidor, o sea, que puedes autogestionar. Generalmente no es como Google, que tú vas a una página y te das de alta y ya está. Tú te anotas al ser una empresa, sí, pero muchos de los demás tienes que buscar dónde quieres estar. Pero eso también es bonito, porque al final es elegir un poco la comunidad en la que quieres participar y de la que quieres formar parte. Sí, pues de tu parte hacer gestionar también eso, ¿no? Tomar responsabilidad, ¿no? También con las cosas que utilizamos. ¿Cuántas cosas sabes, Marisa? Muchas gracias. Me quedaría hablando contigo mucho más, porque este tema, la verdad, que tiene miga, la verdad. Podemos hacer un especial, quizás invitarte. Venga. Cariño, pues muchísimas gracias por dejarte liar. Y nada, te agradezco muchísimo las notas que nos traes, la historia de esta peña. Y ojalá la podamos ampliar más adelante, ¿vale? Muy bien, gracias a ti, Cris. Besico. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Continuamos con nuestro espacio musical, hoy dedicado a más canciones instrumentales. Y cuéntanos, Noé, ¿qué nos tiene reservado para esta segunda? Pues mira, para esta segunda, anda que no habrá canciones instrumentales en la vida, pero yo, con todo mi coño no binario, traigo otra vez una canción de las Brutus Daughters. Ya es la quinta vez que la pongo, soy muy pesada, ¿eh? Pero es que claro, es un grupo que me gusta tanto. Y es verdad que esta canción... es de las mejores. Es que tienen temazos tan grandes en todos los discos, pero, o sea, siempre digo, esta es de las mejores. Pero esta concretamente, para ser cortita e instrumental, es aparte de que uno de sus fuertes sea el tipo de letras que tienen, esta, aun siendo instrumental, es de las del top de ellas. Y bueno, ya he hablado muchas veces de ese grupo, que es una banda de Madrid, que, bueno, afincada en Madrid, que hizo la Rebe Cáncer de Carabanchel con gente de otros lados, con su novia asturiana, con Lorena de Murcia, que hicieron rollo folk así de como música celta, ¿no? Y se separaron ya el año pasado, que yo no sé lo que llevaban, 16 años por lo menos, así que, bueno, bastante es para un grupo, una banda de rock, ¿no? Que dure tantísimo tiempo, aparte con las complicaciones que han tenido ya siempre, ¿no? Que ser una banda creada por mujeres y encima con letras feministas ya hace tantos años, antes de que estuviera la moda del feminismo, y hablando también sobre temas de que las creadoras de la letra eran bolleras, ole, ¿sabes? Porque eso siempre tiene su penalización, ¿no? De que dentro del mundo del punk, pues la gente, bueno, pasará en todos los estilos, pues no son, o sea, son más rechazadas, tienen más rechazo, ¿no? A pesar de tener una calidad tremenda. Y bueno, la canción se llama De Hueso y Madera, que abre el álbum que tiene el mismo título, que es el penúltimo, que sacaron en 2017. Del último ya hablé el año pasado un montón. Y vamos a disfrutarla. We'll be right back. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Continuamos en De Raíz y ya tenemos sentada delante de nuestro micro a Dora. Bienvenida, Dora. Hola, Eva. Hola, Laura. Pues encantada de estar otra vez de nuevo en esta temporada de 2025 con vosotras. Pues igualmente, la verdad, siempre es un placer seguir compartiendo, ¿no? Seguir compartiendo radio y después de tantos años, que Entre Series ya es una de nuestras series veteranas, ¿no? De nuestras secciones veteranas, totalmente. Sí. Y nada, cuéntanos qué has preparado para esta primera edición de Entre Series de este año. Pues son tres series que a mí me han encantado. Y después de estos días que parecen sacados de una distopía donde la realidad supera series como Black Mirror, como El Cuento de la Criada, como Years and Years, pues es hora de hablar de series que nos interpelan como feministas desde un punto de vista guay. Estas producciones reflejan la sociedad patriarcal en la que vivimos y la violencia machista que se ejerce sobre nosotras. Y quiero empezar por la gran, gran serie que es Querer. Para mí es la serie de 2024, de 2025, de 2026 y toda. ¿Cómo se llama él? Íñigo Gorosmendi. ¿Sabe que estás aquí? No. Hola. ¡Taxi! He denunciado a tu ETA en una comisaría. ¿Por? ¿Sabe por qué está aquí de tal? ¿Le han explicado de qué se le acusa? Mamá, Aita me ha dicho que le has denunciado por violencia de género. Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo. ¿Qué has puesto en la denuncia? Nunca le hice ni le haré daño a mi familia. ¿A ti qué te pasa? ¿Que no tienes ninguna duda, tú? O sea, igual lo que es aceptable para tu padre, pues no lo es para tu madre. Me he pasado 30 años fingiendo. No hay nada más doloroso que sentir que los tuyos no te protegen. No es fácil aceptar que tu marido te maltrata. Quizás era una pareja infeliz, pero no es un delito. No puedo reconocer algo que no he hecho. ¿Entiende por qué su madre ha denunciado a su padre? Se dedicaba a todo eso. Era celoso el señor Gorosmendi. Ódiame, ódiame si quiere. ¿Quién ejercía la autoridad en el hogar? Que no se marchó antes. Es mentira todo lo que su madre ha relatado. Conteste a la pregunta, por favor. John, ¿tú me crees, verdad? Pues eso, empezamos con Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, con sus cuatro capítulos. Una serie que yo creo que debería ser visionada obligatoriamente en los institutos, en la universidad, en todos los espacios públicos. Yo creo que tenía que ser una serie gratuita en todos los cines que se abrieran y que pasáramos por allí y pudiéramos conversar sobre lo que esta serie está significando, ¿no? No sé si vosotras la habéis visto. Pues de las que tengo pendiente, la verdad, y te soy sincera que como que no me he atrevido todavía porque también me da la impresión de que puede ser durita de, ¿no? ¿De llevar por el tema o no? No, lo han hecho también las creadoras y los guionistas y las guionistas, que no, es de las series que puedes ver tranquilamente, bueno, tranquilamente, es un tema muy duro, pero no se recrea la dureza, que es muy dura, pero está muy bien, es muy hilada, muy tranquila, la protagonista, miren, es una actriz que lo cuenta todo con la mirada. Sí, es verdad que el capítulo 3 son solo cuatro capítulos, ¿eh? Y en cuatro capítulos pasan muchos años, porque desde la denuncia, recordemos que es un matrimonio que llevan 30 años casados y Miren decide un día que no aguanta más a su marido, tanta violencia de género que ha sufrido durante tantos años, y decide que hasta aquí. Y se tira los 10 primeros minutos de la serie, del primer capítulo, que casi no se habla, y tú estás en tensión. Pero esa es una tensión que aguanta y que está acompañando a la protagonista. El guión es bello y ayuda a comprender a los personajes. Que eso es muy difícil muchas veces. Se tiende a ponerte a pluralizar y estás como en una ansiedad, ¿no? Constante. Y en esta serie no. Y Miren, yo creo que la actriz lo ha hecho tan bien, la directora dirigiéndola. Bueno, todo el equipo es fantástico y creo que se ve bien. Son 4 capítulos y eso dura pues desde la denuncia, el capítulo 3, que es el juicio, que han pasado 3 años. Y ahora que estamos acostumbrados a ver estos juicios que están saliendo mediáticos, y dices, pues así es que ya lo he visto la serie. Es un capítulo entero que solo se desarrolla en una sala de un juzgado real, con la imagen y esa casposidad del fiscal y del que te quedas así diciendo, uy, esto, y es que es real, es que lo estás allí viviendo y si alguien ha estado en un juzgado lo siente la sensación, ¿no? Y ese capítulo a lo mejor sí que tiene un poquito más de angustia, pero todo se va desarrollando con un hilo conductor, cómo evolucionan los personajes, cómo evoluciona esa familia, esos hijos. Es muy interesante que sean 2 chicos los que estén ahí y cómo van evolucionando. El marido, que también el actor lo hace increíble, pues bueno, pues ya está, lo odia del primer minuto, eso está claro. Como la familia de él, la ropa al marido, ¿no? Pero es que es un reflejo de la sociedad que la podríamos ver al vecino de al lado o que la hemos sufrido todas, ¿no? Y ese acompañamiento también hecho, consideras que la guionista y los guionistas, uno de ellos, bueno, la directora también es guionista, y uno de ellos es Eduard Solá, este guionista tan famoso porque le han dado los premios de la Casa en Flamas, que han hecho unos discursos tan bonitos sobre la madre y sobre los charnegos, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo el equipo, con Paz también, que es guionista, todas han hecho una forma de contar que es bella de tratar. Muy bien, pues tendremos que apuntar esta recomendación. ¿Con qué continuamos, Dora? Pues de una obra redonda que hemos hablado, que tiene la capacidad esa de tratar múltiples facetas de violencia de género y reflejar la evolución de los personajes de una forma nada forzada, a pesar de la corta duración, nos vamos a otra serie que es un poquito más forzada, que es Disclaimer, de Alfonso Cuarón, un gran director, con una gran protagonista, que es Kate Blanchett. Y sí que hay un recurso que a mí no me gusta nada, os digo ya, que son los flashbacks, eso que vayan para atrás, que se vayan. Y una imagen muy fuerte de violencia. A mí es así que son 7 capítulos que te deja el cuerpo complicado, porque además tú no sabes muy bien la historia, es una historia que se va desarrollando, que va descubriéndose poco a poco con los flashbacks. Y a mí me dejó mucho peor cuerpo, ¿no? Porque en querer, Miren, tiene fuerza, tiene una fortaleza que te mira y dice, es que estaba para adelante. Y aquí la historia te va llevando para atrás, para adelante, y tiene unos momentos de que cierras los ojitos y no quieres ver un poco la serie. Pero yo la recomiendo básicamente, bueno, porque Cate Blanchett es genial, una protagonista, bueno, una actriz que no voy a descubrir aquí. Y hay un momento del guión que creo que es espectacular también para enmarcar en el último capítulo, un diálogo entre el marido y la mujer, porque aquí lo que se trata es que este matrimonio se va rompiendo porque se descubre un secreto de la mujer que sale publicado en un libro. Y durante esos 7 capítulos se va descubriendo ese secreto, ¿no? Y básicamente lo que pasa es que se va culpabilizando a la mujer por su deseo, por sus relaciones sexuales. Y después ya gira la trama y se descubre todo, ¿no? Y ese marido que está todo el rato reprochándose como cornudo, como tal, la sociedad, sus compañeros, es que tú no sé qué. En el último capítulo, esto no es spoiler, hay una conversación entre los dos que te quedas con la boca abierta diciendo, aquí vamos, aquí viene lo bueno de la serie, el corte que le pega la protagonista a su marido. Y merece mucho la pena llegar a ese 7º capítulo. En su carrera de casi 20 años, la galardonada con este premio ha despojado su trabajo de la narrativa y la forma que nos distraen de las verdades ocultas tal y como son. Señoras y señores, una mujer que es una inspiración para todos, Catherine Ravenscroft. Durante muchos años, sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti. ¿Por defender la verdad? Y por seguir inspirándome todos los días. Has guardado el secreto. Hay que mantener el equilibrio. y has conseguido llevar el tuyo por el buen camino. Hasta ahora. ¿Qué haces? ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Suéltalo! ¡Catherine! ¡Suelta! Es sobre mí. Dicen que el destino llama a la puerta. Y no es verdad. El destino no llama a ninguna puerta. Aparece sin avisar y se aferra implacable al cuerpo y al alma. Tenía que sentirlo. Tenía que sufrir como había sufrido yo. No ha sido sincera con nosotros. Un hombre viene aquí con un libro que ha escrito. Lo has estado acosando y amenazando. Él es el que me está acosando. ¡Steven! ¡Sé que está ahí! ¿Cómo voy a dormir por la noche? No nos mereces. El mundo tiene que saber quién es Catherine Ravenscroft en realidad. Tenía que contarle la verdad al mundo. Hablo de amigos que probablemente se reían. ¿Contaste algún tipo de chiste? Uno inofensivo. ¿Inofensivo? Sí, totalmente inofensivo. He oído al presentador Douglas Bellows contar un chiste increíblemente sexista en un banquete de bodas. Sí, ¡qué asco! A quien tuitea no le pareció inofensivo. ¿Por qué crees? Porque quien lo pone es idiota. Cuéntame más. No sé nada más. No la vi. Ni siquiera sabía que existiera. Pero sabes que es un idiota. Doy por hecho que es idiota. Por un solo tuit acusándote de sexismo. Sí. Es irónico, ¿no? ¿Irónico? Porque también das por hecho que es mujer. Y nos vamos con Douglas is cancelled. Espero haberlo dicho bien. Si no, Douglas está cancelado. Ya está. Así, tan fácil como eso. Y es verdad que ahora que estamos en la con la palabra cancelación, pues es una serie que plantea una pareja de presentadores en un programa de inglés, que el presentador en un día sale en un Twitter que ha contado un chiste sexista en una boda, y a través de ese chiste pues ya empieza el Twitter a decir hay que echarlo, hay que no sé qué, que cuente el chiste, porque no se sabe el chiste, ¿no? Que lo cuente, y se trata de que cada vez va perdiendo más seguidores, la empresa de televisión lo va relegando. Son solo 4 capítulos. Y al principio te queda ahí un poquito, porque mete como comedia, y dices, bueno, pero si esto también tiene ahí un fondo bastante durillo, pero bueno, a los ingleses les gusta esa ironía, que siempre les gusta sacar algo de humor, y la verdad que aquí, cuando llega el capítulo 3, el humor se te corta de una manera radical, pero sí que tiene ese giro que tú dices, vale, pues he llegado aquí con este humor, tal, pero aquí está la protagonista que sale de verdad y nos cuenta una historia real de lo que sufren las mujeres en un medio como la televisión. Y después de haber escuchado hace poco, haber visto la noticia que en el cine en España el 80% de las mujeres que trabajan en cine han visto o han sufrido abuso sexual o violencia machista, pues creo que una serie como esta, que nos manifiesta lo que pasa dentro de un programa de tanta audiencia, pues es interesante, ¿no? Yo creo que son 4 capítulos que se ven muy bien, con ese humor que a veces te puede rayar, decir, bueno, estás tratando un tema complicado. Y ahora mismo que está el tema de la cancelación, y está teniendo mucho éxito en Inglaterra, aquí acaba de llegar, y son 4 capítulos que se ven fácilmente y en fin, que hemos empezado con Querer, disclaimer, que ha recibido también muchas nominaciones, porque Alfonso Cuarón es un director muy importante, y Douglas is cancelled. Son 3 de mi matemática, y con esa visión que tú te quedas diciendo, aquí vamos, en los Max no podrás con nosotras, nos querrás mandar a Marte en un cohete, no sé si lo conseguirás, pues es que sí, pero mientras vamos a combatir y vamos a estar presentes. We'll be right back. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y cerramos ya hoy nuestro espacio musical, este espacio dedicado a No hemos quedado sin palabras, así que vamos a traer canciones instrumentales. Y nada, cuéntanos, Noé, ¿con qué cerramos? Pues ahora la última es una canción instrumental, no sé si tienen más, de Las Furias, que es una banda de la que ya he puesto alguna canción también. Es un grupo que, bueno, no es el estilo que a mí más me apasiona, porque es rollo así, bueno, rock más bien, garaje. Pero es un grupo al que yo le tengo como mucho, o sea, especial reconocimiento porque... Aunque ahora son una banda que está en Barcelona y que es mixta, ¿no?, en la instrumentación, es una formación, o sea, un proyecto que nace de las originales navarras, Las Perras del Infierno, que para mí eran bastante importantes porque a principios de los 2000 eran una banda ya que tuvo bastante tirón y que... aunque no tuviéramos internet todavía funcionando como pues eso, en el año 2000, pues no teníamos tanto conocimiento de otro grupo, sino era por fanzine, y aún así ellas como que sí consiguieron pues que se las conociera en otros lados del estado, aparte de Iruña, y era una formación en completo de chavalas haciendo rock y de ahí salen las actuales Furias que son las que están ahora en Barcelona. Y de Las Furias es la canción que vamos a escuchar, que se llama Mandril y que es de su disco del 2008, un par de años después de haberse separado de Las Perras del Infierno, ya en Barcelona, que titularon Disco Dinamita. de recomendaciones sigue la cosa. Acabamos de estar con Entre Series, donde hemos tenido recomendaciones de series, y continuamos con recomendaciones, esta vez de programas de radio libre. Eso quiere decir que tenemos que saludar y presentar a la tercera pata de este proyecto, que es Juanito. Nada, aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo y nada, pues un gusto hacer radio con Juan también desde hace tantos años. Y nada, los dejamos ya con el programa de la semana para que os cuente las nuevas novedades en el mundo de la radio libre. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Pues empezamos el programa de la semana aquí en De Raíz, que ya teníamos muchas ganas de volver a hacerlo. Y hoy estamos muy contentos porque vamos a entrevistar a uno de esos programas que ha empezado hace poquito en Radio Almaina. Lleva tan solo 3 ediciones. Y es uno de esos programas que más nos ha gustado, y eso que la cosa está reñida, porque hay un montón de nuevos programas súper interesantes. Tenemos al otro lado del teléfono, porque no ha habido forma de hacerlo presencial, vivo muy lejos de Granada, eso no hace falta. Tenemos al otro lado del teléfono a Nono Catacroker, el responsable de La Hora del Tedio. Muy buenas, Nono, ¿qué tal estás? Hola, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Y pues muy bien, y con muchas ganas de tenerte aquí, porque ya comento que soy fan declarado de tu programa. La Hora del Tedio es un programa de poesía que se ha hecho en Radio Almaina desde hace bien poquito, como decía al principio, y un programa en el que encontramos un poco de todo. Secciones de mucho valor, como la de Antonio Alfaro, que ya parece que va a ser una sección perpetua, y un montón de poesía, sobre todo, bueno, además, muy buena música. Y bueno, he preparado bastante regular la entrevista, así que defínenos tú. ¿Qué es La Hora del Tedio para ti? Vale, bueno, lo primero, darte las gracias y que alegría que te esté gustando y que creo que está encajando más o menos bien. La Hora del Tedio, pues a ver, yo estoy aprendiendo ahora, yo nunca había hecho radio, este es el tercer capítulo que hago y me lo voy inventando un poco sobre la marcha. Hasta ahora, pues yo he querido que sea un acercamiento del mundo literario y de la poesía a un oyente medio, por así decirlo, alguien que no tenga por qué estar necesariamente familiarizado con la poesía. Uh-huh. Y bueno, a través de la música y de recitar y de hablar un poco en términos coloquiales, pues hacer ahí capitulitos que mezclen todo esto y que lleguen a todo el mundo. Esa es mi intención, igual luego no tiene ese alcance, pero esa es la idea. De hecho, pues lo del tedio viene un poco con ese doble sentido, esa gracia, por así decirlo, de que no se haga una pesadilla y que se pueda tragar. Entonces, pues, yo ahí pues eso, ¿no? Como al final cojo lo que a mí me gusta, intento meter 3-4 temas que me parecen bastante guapos y a lo mejor no son tan conocidos musicalmente, y acercárselos a la gente y comentar un poco el grupo en cuestión, normalmente gente un poco más underground, no necesariamente, también a lo mejor gente antigua o tal. Uh-huh. Y eso, y con las poesías lo mismo. Las poesías estoy intentando mezclar tanto clásicos, ¿no? O gente súper conocida como Pizarnik con otra gente que a lo mejor no son tan conocidas como Eva Baz en este segundo programa que hice. Y también pues asesorado pues por eso, ¿no? La figura de Antonio Alfaro es súper importante porque aparece en todos los programas, no solo en su sección, sino que también él me ayuda, me pasa poetas interesantes, me asesora un montón en este sentido también, y como bueno, yo tuve la suerte tener el grupo de música de Perrete Chico con él, pues somos buenos amigos, y entonces en ese sentido tengo la tarea bastante fácil, porque pues lo que tengo que hacer es ir y contar un poco todo lo que me dan y todo lo que me nutro. Además, aquí en Granada pues estoy rodeado de un montón de gente que se dedica a esto y que saben mucho más que yo de poesía, y al final yo lo único que soy es el medio, ¿no? Estoy ahí canalizando todo eso que me rodea y que me cuentan, y pues yo, como me disteis la oportunidad en Radio Almaina de hacerlo, pues al final voy y lo que hago es poner la voz, pero eso, sin más. Y hasta ahora pues me lo estoy pasando muy bien y estoy aprendiendo un montón de cosas. O sea, yo mismo estoy aprendiendo en cada programa que hago y que hablo de poetas y tal, pues en el proceso de hacer el guión un poquito, pues me entero de un montón de cosas y me gusta compartirlas y va funcionando. Y creo que cada vez pues lo voy a hacer con más fluidez. Y ahí está. Y nada, pues muy contento. Eso es el esquema general. La verdad que cuesta trabajo creerte en eso de que nunca has hecho radio, porque tienes un don de palabra y una facilidad para elaborar los guiones, llevarlos a cabo. Bueno, eso es lo que se deduce al escucharte. Seguramente que detrás de los micros pues sudarás tu tinta y a veces será más fácil, otras más difícil. Pero joder, la verdad que yo sabía que no habías hecho radio nunca, pero he flipado de ver la soltura que tienes. A ver, sí, es verdad que el sí que está familiarizado con los micros, ¿no? Porque como yo pues también hago música, pues sí que estoy muy acostumbrado a grabar mi voz y a modularla un poco y a escucharme, que hay gente que la primera vez que se escucha se siente rara. Ahí yo sí que estoy un poco cómodo en ese sentido. Entonces, esa barrera no la tenía. Y bueno, me gusta un poco, ¿no? Y voy allí, pruebo voces, grabo un poema de una forma y con una música, luego lo pruebo de otra. Luego en mi casa los escucho, me entretengo, los selecciono, en fin, es bonito. Y ahí pues sí que es verdad que esa barrera, digamos, en el tema del audio pues no la tenía y quizás por eso a lo mejor ahí sí que se me puede notar un poquito más suelto. Pero solo eso. Luego en radio pues no he hecho nunca nada, nada más que escuchar programitas y cosas y pues ahí intentando ofrecer algo un poquito distinto y en eso estamos. Pues mira, si te parece, para aterrizar un poco de qué estamos hablando y a qué suena la hora del tedio, vamos a poner una de estas intros que te marcas para que la gente que nos esté escuchando y que quizás no conozca aún tu propuesta se haga una idea de cómo suena, y ahora seguimos hablando. Vale, perfecto. Compartíamos la misma jaula, mis queridas roedoras, ratas, las amigas. No ratones blancos ni rojos siquiera. No son inofensivos los adjetivos que tengo para vosotras. Miserables. Ratas. Animales de sangre caliente, las ratas sobreviven las epidemias. Los dientes y las garras mordisquean en las miserias. Así se alimentan. Las ratas. De entre todas las ratas yo era una rata con rabia. Una rata hirsuta y encorvada puede estar enferma. No huye si alguien se acerca. Lo ama. Muere en un rincón sin lamer a nadie. Y vosotras, ratas, escandalosas e hiperactivas, perseguíais mis drogas, mi pan o mis hombres. Vosotras, despistadas y feroces, erais carcomidas por mis tildes, por la fidelidad a mi enfermedad, por el sexo que oíais tras las paredes. Yo era rara. Yo estaba enferma. No era una de ellas. Pero seguía viva. Bulliciosas y fraudulentas regurgitabais entre vosotras mi basura y os reíais escandalosas y escuchabais mi tristeza o mi placer. Actrices veteranas, ratas, envidiabais mi resistencia al veneno, mi metabolismo vivo y sobrevivo sin morder alimento alguno ni pelo para mis huesos. Sin vuestra bisutería yo era una rata bella. Mis amigas, finas ratas aristocráticas, enseñabais el tercer párpado, ensangrentando vuestras miradas clavadas en mi frío como un juicio implacable. Ratas. Roíais mi conciencia porque me apetecíais el odio, pero yo era una rata enferma, una rata rota. Y el tiempo ya desinfectó vuestras heridas perseverantes, y no os tengo fobia, ni lástima, que os habréis tenido que calmar la hambruna con vuestras propias miserias. Sé que os estáis comiendo a vuestras crías y no quedáis satisfechas. Mis amigas, el odio, el rencor o la justicia poética concentradas en esta poesía brutal de la onubense Eva Bath, una artistaza que recomiendo enormemente y que hacía tiempo que me apetecía compartir con vosotras. Yo no tengo el placer de conocerla, así que he investigado un poco y en su escueta biografía he encontrado que aprobó el carnet de conducir a la novena. Esto es así. También he visto que dirige una empresa de gestión cultural y que es feliz, así que yo también, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Soy Tony Tedio, estáis escuchando La Hora del Tedio en Radio Almaina, la radio libre de Granada, y el capítulo de este cruel enero se llama Las ratas. Abrigaos bien, quitaos los cerebros y poneos cómodas. Pues aquí tenéis esta muestra de lo que para mí es una de las grandes sorpresas y propuestas últimas que tiene Radio Almaina. Ya decíamos que han entrado un montón de programas muy interesantes y más que irán entrando. La verdad que el tuyo está bastante reñido con alguno que otro porque han venido cosas muy, muy chulas, pero queríamos traer aquí al programa en la semana de Raíz La Hora del Tedio y, bueno, yo creo que ya la gente se ha hecho un poco una idea de cuál es tu propuesta, aparte de lo que nos has explicado al principio. Para seguir un poco la entrevista, nos decías antes que lo de enfrentarte a un micro no ha sido tanto reto para ti, porque tú ya vienes familiarizado de hacer música. Háblanos un poco de lo que haces, de las formaciones en las que llevas a cabo, ¿no? Como Puñetazo y Media Hostia, cuéntanos un poco. Pues eso, pues ahora mismo estoy con estas bandas, que son bandas hermanas, porque de hecho la diferencia entre las dos bandas es simplemente una persona. En Media Hostia somos Laura y yo, que bueno, yo lo que hago en las dos bandas es rapear barra cantar, bueno, aventurándome un poco. Uh-huh. Y en Puñetazo pues también está Emilio, que bueno, Laura toca sintetizadores y teclado y tal. Y Emilio es guitarra y armónica. Entonces en Puñetazo somos los tres, en Media Hostia solo las dos. Y eso, pues esto viene, las dos bandas vienen de Perrete Chico, uh-huh, que venía de mezclar precisamente poesía con música, con instrumentos, ¿no? O sea, el rap alejado un poco de las bases típicas de siempre, sino con instrumentos en vivo. Y bueno, pues eso funcionó bien un tiempo hasta que ya pues la banda se disolvió por motivos geográficos sobre todo. Y ahora pues nos hemos quedado en este formato más reducido, en donde pues quizás a lo mejor yo tengo un poco más de protagonismo porque ya no está la figura de Antonio Alfaro, pero pues ahí estoy, mezclándome con los sintes y con estas cosas y con estas dos máquinas que me llevan a sitios donde yo nunca hubiera llegado desde el rap. No te voy a decir cantar porque eso sería decir mucho, pero sí a probar otras cositas y otros tonos y no sé, movidas guapas que me gustan, que me parecen bastante interesantes. Y ahí estamos, defendiéndolo como podemos. Con Puñetazo tenemos una maquetilla por ahí subida, se puede escuchar en YouTube. Y luego, bueno, como Emilio ha estado en Suiza mucho tiempo, pues ahora hemos estado más centrados en Media Hostia, Laura y yo, que estamos ahí, vamos a grabar un EP. Y bueno, ya tenemos un temita subido ahí a Spotify. Y bueno, pues ahí, muy motivados, haciendo bolos y aprendiendo muchas cosas. Vale, pues esta entrevista la terminaremos con un tema de Media Hostia, que puedes ir pensando para anunciarlo al final de la entrevista. Pero bueno, vale. La Hora del Tedio va de poesía. La poesía es un tema que en Radio Almaina ha brillado desgraciadamente por su ausencia desde hace mucho tiempo, porque sí que ha habido programas así muy míticos de poesía dentro de nuestra parrilla, como fue Poetas en su tinta, como fue La Hora de la Dinamita. No, perdón. Como fue Poetas de la Dinamita, ha habido unos cuantos, pero sí que es un tema que cuesta traer a las ondas libres. Desde un tiempo a esta parte, como bien he podido, se ha ido supliendo con El Canto de la Tripulación. De hecho, Antonio Alfaro fue uno de los que visitó la tripulación y de vez en cuando sigue saliendo, que lo hizo con Luna Moriana, y es una suerte del destino, una gracia de estas, que justo tú empezaras tu Hora del Tedio entrevistando a Luna Moriana cuando Luna Moriana Oriana empezaba haciendo su primer capítulo de Mocos Negros, que es el programa que hace. Y bueno, para quien no sepa qué son estos nombres, simplemente decir que Luna Moriana es una de las que lleva el Slam Poetry, ¿no? O algunos de estos certámenes de poesía underground que hay en Granada. Corrígeme sí, si me... Sí, ella tiene, digamos, llevamos un Slam Poetry cada uno. Uh-huh. En distintos sitios de Granada, ella está en Tertulia. Uh-huh. y yo estoy pues en otros sitios que van cambiando, pero sí, o sea, son, al final es lo mismo y ahí estamos. Ahí va, un poco la, ahí la va yo. Cuéntanos. O sea, yo no soy poeta, ella sí que lo es y, uh-huh. y es una máquina y ha sacado su libro del que ya habéis escuchado hablar. Uh-huh. Pero pues sí, muy bien, la verdad. Cuéntanos qué es esto del versódromo, este certamen o... Bueno, ¿cómo defines tú el versódromo, esto que llevas tú de poesía en Granada? Pues el versódromo en concreto fue un evento que hicimos en septiembre, que bueno, pues fueron como 5 horas de poesía, de bueno, de feria de libros, de poesía en directo con las máquinas de escribir de Antonio Alfaro, y que bueno, pues tuve la suerte de que me dejaron presentar y fue muy bonito. Eso fue, digamos, el inicio en septiembre, que yo nunca había presentado ningún evento ni nada, pero se me ofreció. Y a partir de ahí, pues ya luego presentando mensualmente los Slam Poetry en Granada. Y los Slam Poetry, pues es, digamos, el mismo formato, solo que con este componente de competición, por así decirlo, en el que hay unos jueces que votan y se puntúan las poesías. Y hay como una pequeña liga, por así decirlo, y luego en octubre tendremos una final, que será en el Centro García Lorca, aquí en Granada. Y bueno, pues es un proyecto muy muy bonito y un poquito más ambicioso, que eso no tiene que ver en principio con el versódromo, salvo que la organización ha sido la misma. Y bueno, también ahora he empezado a presentar poesía en el Entresuelo, en Granada, otro proyecto nuevo, porque parece que está pegando bastante esto aquí, y pues como un jueves al mes, pues también se hace poesía ahí, pero sin el formato este competitivo, como micros libres, como jams. Y pues sí, esto me ha caído del cielo y de repente este año, pues La Hora del Tedio, Versódromo, Slam Poetry y todo. Y yo sin ser poeta al uso, simplemente, pues a veces las cosas caen y así están. Y yo pues me lo estoy pasando muy bien, la verdad, y estoy aprendiendo muchísimo de todo. Sí, así que gozándomelo. La verdad que está genial. Esperamos que seamos capaces de todo esto, este mare magnum de poetas y de gente que hay tanta en Granada, ¿no? Que pueda ir acercándose a los micros de Radio Almaina, tanto por La Hora del Tedio como, guiño guiño, por El Canto de la Tripulación, que puedes enviar a quien tú no puedas grabar al otro programa. Y bueno, si alguien que nos está escuchando en Granada le molaría participar en alguna movida de estas de poesía, ¿Qué debe hacer? Pues nada, ponerse en contacto conmigo, por ejemplo, a través de Instagram, por Nono Cata Crocker, me pueden contactar y yo, pues eso, estoy ahí para meter a gente, tanto en entrevistas en la radio, si me parece interesante, como en Slam Poetry, como en Entresuelo, como bueno, también en Tertulia si les interesa, pues también lo puedo poner en contacto con Luna, en fin, que el que le interese el tema, pueden hablar conmigo perfectamente. Muy bien, pues queríamos saber también un poco qué tienes pensado hacer en La Hora del Tedio para los próximos programas. Si has pensado ya en nuevos formatos, si tienes pensado algunas temáticas, ¿qué nos vas a traer? Pues mira, como te dije antes, me lo voy inventando, voy solo por el tercer capítulo y pues me van surgiendo cosas que digo, ah, pues mira, igual esto es interesante o a mí me gustaría escucharlo. Por ejemplo, ahora he pensado en incorporar microrelatos de estos súper breves, ¿no? De 3 frases o así, pues yo que sé, en cada capítulo, pues con un acompañamiento musical que puede ser de algún colega que lo toque allí mismo en la radio conmigo o como hago otras veces con música que selecciono, pues leer a lo mejor en cada capítulo en una pequeña sección, pues leer 2-3 microrelatos. Se tendría un espacio de como mucho 5 minutos y son como muy impactantes, ¿no? Como el que hace scroll y ve vídeos que la chicha está ahí enseguida, ¿no? Pues como, pum, un micro relatito ahí de 60 segundos con algo que ocurre ahí ya en el momento. Y me parece entretenido y no sé, interesante. Si yo estuviera escuchando la radio, que al final es lo que pretendo, creo que me gustaría, creo que me quedaría a oír. y selecciono ahí algunas historias y las cuento. Pues, por ejemplo, eso se me ha ocurrido. Luego también he pensado que no necesariamente siempre habrá esta sección de la entrevista. Pues cuando me nazca de verdad y tal, pues la haré. Al principio sí que reconozco que un poco la incorporé porque por miedo a rellenar el tiempo, digo, pues mira, me traigo a alguien, habla. Pero ahora como que me estoy creciendo y me entretengo, pues digo, bueno, no necesariamente tiene que ser siempre así. Uh-huh. Y eso puede ir variando. Lo que no va a variar seguro es la sección de Antonio Alfaro, porque este hombre sabe muchísimo y siempre tiene cosas interesantes que contar. Entonces, eso sí que va a estar siempre ahí. Y ya está, pues no sé, a lo mejor cosas, en temas de música también meter cosillas o gente que quiera tocarse algo acústico o que no sea dentro de lo que los recursos de la radio me permitan. Y eso, no sé, un poco más, lo que se me vaya ocurriendo. Creo que voy a tener ideas todo el tiempo. Sí, no tenemos ninguna duda. La verdad que por eso te hemos llamado, porque recomendamos a todo el mundo La Hora del Tedio, un programa por ahora mensual, que no llega a la hora, que es súper disfrutable y que la verdad que merece un montón la pena. No deberíamos, joder, quizá... Muchas gracias. Nada, te lo digo de todo corazón, la verdad que me ha gustado muchísimo. Y a lo mejor ya ha salido tantas veces el nombre de Antonio Alfaro que para quien no conozca... ¿por qué metes a Antonio Alfaro en el programa? Dinos así brevemente quién es, por qué esa amistad tan fuerte con él y quizá esa admiración que se deduce que tienes. Y la verdad que claro, creemos que es un puntazo que lo hayas incorporado al programa. Cuéntanos un poco para quien no lo pueda conocer. Pues Antonio Alfaro es un poeta de Logroño que, pues bueno, ha tenido una trayectoria muy guapa, tiene cuatro libros publicados, ha estado como 10 años viviendo en Londres, luego ha estado en Granada como otros 10 años, acaba de volver a Logroño, y pues bueno, yo tuve el placer de conocerlo aquí en Granada hace ya 8 años o así, y fue mi nexo con el mundo de la poesía un poco, porque empezamos a coincidir en eventos, y a yo con la música, que me dejaron tocar en eventos que en principio eran de poesía, y nos hicimos muy buenos amigos y luego nos acabamos haciendo vecinos. Uh-huh. Tanto él como su pareja, Débora, pues hemos hecho una gran amistad. Y entonces, pues, en algún momento surgió la idea de unir grupos, y, o sea, de hacer un grupo donde... Porque él había tenido ya otros proyectos musicales, donde mezclaba su poesía en inglés, en Inglaterra. Y dijimos, vamos a probar, y empezamos a mezclar un poco sus poemas con mis canciones. Uh-huh. En el grupo Perrete Chico y funcionó. Y claro, además él es un tío que además de ser súper cultivado y tal, tiene una cosa que yo admiro mucho y es que tiene mucho sentido del humor y sus poesías son muy ácidas, muy sarcásticas, también basadas en vez de la introspección y en uno mismo, sino pues a lo mejor en objetos, en cosas cotidianas, en una naranja que se cae de un árbol, en un gato muerto, en cosas que... Y con un tono muy muy guay, la verdad. Y a mí eso me pareció aire fresco y sus libros, vaya, son totalmente recomendables, te los lees de una porque son divertidísimos y, o sea, no creo que se piense que es todo el rato una coña, pero sí que es gracioso muchas veces y también muy profundo cuando quiere y como quiere y yo qué sé, luego pues sabes de todo el tío. Entonces, pues eso, hemos tocado un millón de sitios juntos y hemos cultivado una amistad muy guapa. Entonces, cuando se me planteó la posibilidad de hacer un programa de poesía, digo, ¡guau!, me tengo que apoyar en este hombre sí o sí. Y me dijo él, pues por supuesto, me encanta la idea, a tope con eso. Y mola porque aparte, pues ahora que ya no está en Granada, pues sigo teniendo mucho contacto con él, pues porque mensualmente hacemos un programa y lo llamo y entonces seguimos teniendo mucho contacto. Así que esa es la historia. Pues sí, qué gusto que la radio pueda salvar distancias y que aunque ya no viva en sí. Granada pueda seguir aportando tanto a Granada por medio de Radio Almaina y por medio de La Hora del Tedio. Y qué pena, tío, que tenemos poquito tiempo. Vamos a terminar aquí la entrevista, no sin antes decir que La Hora del Tedio la podéis escuchar todos los viernes a las 6 de la tarde, también repeticiones los martes a las 6 de la mañana, y que quien quiera te puede mandar propuestas o comentarios o cualquier cosa a lahoradeltedio@gmail.com. Y aparte de eso, de encontrarte por Nuno Cata Crocker en Instagram, como has dicho antes, y nada, que desde aquí hacemos una propuesta de escuchar La Hora del Tedio, que nadie se va a arrepentir, que es un programón. Y nada, muchas gracias por habernos dado estos minutillos. ¿Y con qué tema nos gracias a ti y gracias a Radio Almaina y Fuerza. Y pues no sé, podemos poner, bueno, de media hostia que está empezando, pues se puede poner Joderlo a tiempo, que está en Spotify. Y bueno, es un poco una intro de lo que queremos hacer, es un tema cortito. Y bueno, pues a mí pues me molaría que se le diera una escucha. Venga, muy bien. Pues nada, no, un abrazo muy grande y que vaya muy bien, larga vida a La Hora del Tedio. Vale, un abrazo enorme, muchas gracias. Venga. Pasando de boca, ese poli no se coca, de mi rima super toca, te la paso en dos calas, tocarás, haciendo las maletas, me mudo a otra parte del planeta, la tormenta aprieta, mírala como lo peta, en tu ojete peta zeta de zen en tu jeta, nada es tan urgente como estas turgentes letras, cuando tenga ideas buenas me las dejas en onjeta, dentro de las minorías surgen otras nuevas, ponen en sus cuevas sus pruebas y sus teorías, sus tonterías, su estantería llenas de mierda, jamás la entendería, así que llámame otro día, llevo dentro un tranvía, rapeo en un micro apagado, eres un libro abierto y yo 15 tomos cerrado, viene la mala suerte y no la suelto de mi lado y ya me he acostumbrado a casi todo lo que duele. Roca y Willy vomitando bilis, dale un Philip Morris a este rockabilly, mi dignidad partiendo por la mitad, tu midi, miles de gilipollas aún apoyan a la mili, busco esta canción en los vinilos de mi viejo, que feliz se ve lo feo que fue desde tan lejos, me reconozco al mirarme en el esperpento, sombras de bohemio, saber joderlo a tiempo. Sur les carreaux frappait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux jouait un air de banjo. Pues hasta aquí este programa 154. Como siempre ha sido una alegría poder compartir este espacio de radio libre, crítica y disfrutona. Agradecida siempre de teneros al otro lado. Os mandamos un abrazo grande a las que queráis, porque como siempre decimos en este programa, sin consentimiento no hay ternura que valga. Y ahora todo un reto, voy a hacer el ping-pong de la radio yo solita. Un abrazo también a la gente de las radios que nos remiten. Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, La Irola Irratia, Radio Spirit Trompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipin, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía, El Salto Radio y ahora también la plataforma podcast.org. Podcast escrito con K, que es un proyecto que ha nacido hace unos meses y que tiene en internet, que intenta dar visibilidad y hacer comunidad en torno a las radios libres. Un abrazo muy fuerte para todas estas radios que casi me quedo sin respiración para poder decirlas todas. Os recordamos que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web